salga. Yo te he dicho que no salga, ni que a la puerta te asome. No tomes agua bendita de la que toman los hombres. Donde tu mamá, porque entre chanzas y broma le guardas a tu papá. De que te sirve celoso para vivirme celando, cuando sales a trabajar, ¿a quien diablo dejas cuidando? Porque allá están los difuntos y se valen de la ocasión. Ay, el rey.